cuando en la noche salimos con mi banda misionales. Me protejo a mí de estos que dicen amarme. Me cuido en la calle yo con mi cuarentón. Ey, Diosito bendice a todos los ladrones. Estoy con la bendición, nada va a pasarme. Me compro un pistolón para cuidarme. Y Diosito va a cuidarme. Tengo claro que la muerte va a llegarme, pero primero tengo que buscarme una casa con piscina, voy a comprarme. Que no te miento, mi loco, yo te hablo con voucher. Everyday play, ya no estamos en pausa. Ahora tienes que pagar para escuchar parte frases. Vamos a darle clases para que veas cómo se hace. Prendo Philip Long para que nada me estrese. El que hace bien todo lo bueno se merece. Tengo los goonies preparados para que te cases. Para todos los kills que de hermano se disfrace. Coro con el MJ, la mina en pelota, prima de capota. Yo sé que de lejos la envidia se te nota. Como viene el presupuesto, no se agota. Y acusa más que la única, no hay otra. A 200 de la nave, yo siento que flota. This is Big Tree, goteando gota a gota. Ahora solo gano, yo no tengo más derrota. No. Acusa más que lo mejota. Todas las biches mostrando la tota. Siempre la tiran pero todas no rebotan. Le di con mi banda, no caminamos con chota. El tiempo es tarde pero vamos a aprovecharlo. Mami me dice que tenemos que cuidarlo. Bendecido cada día, nunca tardo. Dora la chipete toda con peine largo. Yo quiero viajar por todo el mundo si se puede. Ustedes aquí la aparentando por la red. Me trono tu torpeteando arriba en Mercedes. Estamos los bloqueando ustedes ya no pueden. Me jodo por lo mío. Yo camino en la calle siempre bendecido. Seguimos en el caserío, dándole el corte con todos los bandidos. Estoy con la bendición, nada va a pasarme. Me compro un pistolón para cuidarme. Me guardé cuando en la noche salimos con mi banda misionales. Me protejo a mí de estos que dicen amarme. Me cuido en la calle yo con mi cuarentón. Ey, Diosito bendice a todos los ladrones. Estoy con la bendición, nada va a pasarme. Me compro un pistolón para cuidarme. Rama J, alma que suena, la cosa mafia, dímelo, Ali, Ali. La cosa mafia, yeah, dímelo MJ, me mando mota, estamos en la nota, la 40 y la cara te explota, BBS, la cosa gang gang, 47 gang, real shit.